bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más, es grato estar con ustedes. Me acompaña Marcelo Carvajal, quien es profesor y docente de nuestra universidad. Bienvenido, Marcelo. Agradezco una vez más la invitación y esperamos poder contribuir, ¿verdad?, a un mejor entendimiento de los temas que nos propone nuestra guía de estudio para esta semana. Yo creo que necesariamente alguien que quiera hablar de esto, conversar y basarse en la Biblia, tiene que ir a Proverbios, ¿eh? Proverbios es uno de los libros más maravillosos que hay en cuanto a necedad y sabiduría. Conversábamos con una persona hace unos días atrás acerca de estas dos facetas de este sabio Salomón. Una faceta en la cual, quizá una tercera, una faceta en la cual se entrega a Dios y le pide sabiduría para dirigir al pueblo, y Dios le entrega esa sabiduría y muchas cosas más. Se convierte en el hombre más sabio de la época, y hasta la fecha yo creo que no ha habido otra persona más sabio que él. Pero después uno revisa un poco su vida y se ve que se desvió tanto. Pero en la madurez del atardecer de la vida, recapacita y nos da algunos consejos que creo que tienen validez, no solamente por la verdad que tienen, sino porque tienen una gama de experiencia, y que mejor que no la pasemos para no pasar por lo que pasó el sabio Salomón. ¿Te parece a ti? Efectivamente, ¿no? Uno puede admirarse de la sabiduría que ese hombre exhibió desde un comienzo prácticamente, porque cuando Dios le ofrece, ¿no es cierto?, la posibilidad de pedir cualquier cosa una vez que va a ser instalado ahí en el trono del pueblo de Dios, y él, en lugar de pedir riqueza, fama, poder, no, él pide sabiduría, ¿no? Y la verdad es que cuando uno escribe lo que, o sea, perdón, cuando uno lee lo que sus escritos, se da cuenta que efectivamente recibió sabiduría. Era un hombre sabio, era reconocido como tal, venía gente de otros lugares a escucharlo. Y sin embargo, como tú mencionabas, de pronto se aparta totalmente y cae en conductas lejanas de la sabiduría, ¿no? Conductas necias. Y al final de su vida recupera, parece, esa sabiduría inicial, y se da cuenta que todas esas conductas que él ha tenido, a veces algunas muy alejadas de los principios de Dios, eran simplemente necedad, ¿no? Vanidad. Fíjate que Proverbios 1:7 es característico, pero debería sonarnos y quedarnos en nuestra mente. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego él añade, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Fíjate que, pensando en lo que fue Salomón, él hace una sentida, y yo estoy llamado, ¿verdad?, a entrar en este camino de la instrucción, de la sabiduría y de la verdadera sabiduría en el temor de Jehová, ¿no crees, Marcelo? Sí, yo creo que recordar este pasaje es muy oportuno, muy atingente a los tiempos que vivimos. Ya Pablo anunció, ¿verdad?, que en el tiempo del fin, que los califica como tiempos peligrosos, una de las manifestaciones, ¿verdad?, es justamente que los hijos serían desobedientes de los padres. Y hoy día precisamente nos caracterizamos en nuestra sociedad postmoderna en escuchar bastante poco a las generaciones anteriores, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Las sociedades antiguas, ¿verdad?, incluso en el mundo primitivo, a los ancianos se los tenía realmente en una condición de entregarles muchísimo respeto, ¿verdad? La experiencia que ellos tenían era realmente considerada como muy valiosa, pero hoy día pareciera que las generaciones nuevas cada vez creen y esperan menos de sus generaciones anteriores. Entonces, este consejo del sabio que escribe los proverbios, que escuchar, ¿verdad?, a nuestros padres, puede ser realmente muy oportuno para el mundo de hoy. Incluso el versículo 10 dice, hijo mío, y fíjate que es tan cercano esto, decir, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y la verdad que me pregunto, ¿cómo me puedo dar cuenta que me están engañando? Porque normalmente el engaño es muy sutil. Siempre está adornado por una verdad, pero trae la mentira al final. Si te quisieran engañar, no consientas. ¿Cómo podemos llegar a no consentir el engaño? ¿Cómo podemos percibir que es un engaño, Marcelo? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante asegurar, ¿no es cierto?, la conducción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad. Él nos puede hacer discernir entre lo bueno y lo malo, o entre lo verdadero y lo falso. Entonces, si nosotros contrastamos lo que se nos dice, lo que se nos presenta con las enseñanzas de las Escrituras, de la Palabra de Dios, también tenemos ahí una buena herramienta para discernir si es verdad o es falso. Si no coincide, ¿no es cierto?, con lo que la Palabra de Dios plantea, entonces probablemente aquello no va a ser verdadero. Nuestra guía nos lleva a una frase que me ha dejado pensando. Bueno, dice, cuando más inteligible es el universo, más absurdo parece. Y estoy pensando sí, que hay un personaje que me parece que dijo esta frase un poquito cambiada así, Weinsberg Steven, y al parecer es un premio Nobel. Cuando uno habla de premios Nobel son personas que han alcanzado cierto nivel. Y él dice, cuando más comprensible parece el universo, más absurdo parece también. ¿Cómo se puede entender eso? Digo yo, si es comprensible, ¿cómo puede ser absurdo? Por eso he quedado pensando en eso, ¿no? ¿Qué crees tú, Marcelo, eso? Esa frase. Pienso que probablemente esa persona le parece absurdo porque justamente no tiene ese temor de Jehová, de que habla el sabio, ¿no? Es en el sentido de reverenciar a Dios, de aceptar, ¿verdad?, la existencia de Dios, su cuidado, su preocupación por nosotros. Entonces, cuando yo no tengo ese referente, me parecen absurdas muchas cosas que puedo observar del universo. Claro, exactamente. Le falta lo que dice el sabio, ¿no es cierto? El temor de Jehová. Y tendrían reverencia, tendrían miedo de hablar de esto que Dios ha creado tan maravillosamente para nosotros. Por eso que nuestro tema estaba centrado en este momento de la necesidad y la sabiduría. Es como saber mucho y no reconocer a Dios. Ese conocimiento te pierde, te lleva equivocadamente por sendas muy, muy peligrosas. Y a veces se tratan de demostrar que están de acuerdo. Y lamentablemente el hombre y la televisión ha colocado solamente, y voy a decirlo así, solamente programas que van en pro de una evolución. Yo creo que los programas donde aparece la creación no aparecen en la televisión, lamentablemente. Amables oyentes, vamos a dejar nuestra conversación. Piense usted, léase todo el capítulo 1 de Proverbios. Los invitamos. Que el Señor los bendiga. Vamos a encontrarnos mañana.